tiene que ver con reducir personal, están despidiendo críticamente sin tomar ningún criterio y están desarmando, por ejemplo, un programa como es el Asistir, importantísimo, atención legal gratuita a todos los trabajadores que van teniendo dificultades. Entonces eso queda, digamos, en manos de, se pueden, nada más lo pueden resolver de manera privada. Están, no, es estratégico, están desarmando ese programa.